Lucho Crespo, presidente del Partido Socialista de Concordia. Compañeras, compañeros, esta es una batalla más. Tenemos muchas encima y ustedes también van a tener muchísimas más. Esta es la preparatoria. Concordia ha demostrado, como siempre, que es la capital del peronismo y ustedes, como militantes, han demostrado trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y así vamos a volver a ganar en noviembre y no tengan ninguna duda que esos departamentos que no se han movido van a tener que trabajar en noviembre para revertir ese resultado y en Entre Ríos va a volver a ganar el peronismo. Y Concordia le va a dar el triunfo a Enrique como candidato a diputado, como diputado nacional. Así que yo les agradezco el trabajo que hicieron a todos. Cuando empezó esta pelea, cuando a Enrique le ofrecieron y le dijeron que tenía que ser candidato a diputado, era una pelea perdida, ¿tá? Se sabía a nivel nacional que Entre Ríos se perdía, ¿tá? Cuando Enrique me comenta, le digo: Enrique, de ningún jodido se escribió la historia. Hacer frente a la situación, vamos a salir a pelear y la vamos a revertir. Nos queda la batalla final y ahí vamos a poner todo, los militantes y a los funcionarios los vamos a marcar que salgan a trabajar. Si no salen a trabajar como militantes, los funcionarios, que presenten la renuncia. Nada más, compañeros.